esencial. Cuestión de tiempo, todo lo borrará. Hoy es mi día y debo comenzar, dejarlo todo y volver a empezar. Hoy es mi día, llegó la felicidad. Voy a vivirla a mi manera. Felicidad.